Vivimos rodeados de decisiones que no vemos, sistemas que ordenan, clasifican y predicen, y que rara vez cuestionamos. Esto es Bajo la Superficie, un podcast sobre inteligencia artificial, poder y trabajo. En el episodio anterior quedé una pregunta dando vueltas. Si la inteligencia artificial toma decisiones, y esas decisiones se basan en datos, ¿qué son exactamente esos datos? Puede parecer una pregunta menor, casi técnica, pero cuando uno se detiene un poco, empieza a volverse incómoda. Porque tendemos a pensar los datos como si fueran un reflejo del mundo. Como si simplemente estuvieran ahí, esperando a ser recolectados. Pero, ¿y si no fuera así? Hay algo que no siempre se dice cuando hablamos de datos. Que los datos no aparecen, se producen. Y eso implica decisiones. Decisiones sobre qué observar, qué medir, cómo clasificar. Pero también, y esto es clave, decisiones sobre qué dejar afuera. En algunos trabajos sobre inteligencia artificial se insiste bastante sobre esta idea. Que los datasets, los conjuntos de datos con los que se entrenan los sistemas, no son simplemente acumulaciones de información, son recortes. Formas de ordenar la realidad que siempre podrían haber sido otras. Y eso cambia bastante las cosas, porque si los datos son un recorte, entonces no describen el mundo tal como es. Lo presentan de una determinada manera, y esa manera tiene consecuencias. Lo que no entra en ese recorte no desaparece, pero deja de contar. En este punto suele aparecer una palabra bastante conocida: sesgo. Se dice que los sistemas están sesgados, que discriminan, que cometen errores. Y la respuesta suele ser bastante directa: mejorar los datos, corregir los modelos, ajustar los algoritmos. Pero hay algo en esa respuesta que no termina de cerrar, porque supone que el problema es una falla técnica. Y quizás no lo sea. Quizás el problema no es que el sistema funcione mal, sino que funciona exactamente con los datos que tiene. Datos que no son neutrales, datos que vienen de contextos atravesados por desigualdades, desigualdades sociales, económicas, de género. Entonces el sistema aprende de eso y lo reproduce. No porque quiera, no porque alguien lo haya programado explícitamente para hacerlo, sino porque eso es lo que hay en los datos. Algunos análisis críticos de estos sistemas muestran justamente eso, que los modelos no detectan patrones, también los consolidan. Y cuando esos patrones se presentan como resultado de un cálculo, cuestionarlos se vuelve más difícil, porque ya no parecen decisiones, parecen resultados. Pero hay un paso más. No solo importa cómo se usan los datos, también importa cómo se obtienen, porque esos datos no aparecen solos, se recolectan. A veces de manera explícita, otras veces no tanto. En algunos enfoques recientes, esto se piensa en términos bastante fuertes, como una forma de extracción. Así como en otros momentos históricos se extrajeron recursos naturales, hoy se extraen datos. Datos sobre lo que hacemos, sobre lo que buscamos, sobre cómo nos comportamos, y esa extracción no es simétrica. Algunos actores, empresas, plataformas, acumulan, procesan y utilizan esos datos, mientras que la mayoría de las personas simplemente los producimos, sin demasiado control, sin demasiada visibilidad sobre lo que pasa después. Y esto introduce otra capa al problema. Porque los datos no son solo información, son recursos. Recursos que se acumulan, que generan valor y que organizan decisiones. Pero ese valor no se distribuye de la misma manera. Este problema no queda limitado al sector privado, también aparece en el Estado. En el diseño de políticas públicas, los datos ocupan un lugar cada vez más central. Sirven para identificar problemas, para asignar recursos, para justificar decisiones. Y en principio, esto podría parecer positivo. Más información, mejores decisiones. Pero esa relación tampoco es tan lineal. Porque si los datos son construidos, si son parciales, si están atravesados por desigualdades, entonces las decisiones que se apoyan en ellos también lo están. Y sin embargo, cuando una política se presenta como basada en datos, adquiere una apariencia de objetividad, como si estuviera por fuera de la discusión, y ahí aparece el problema. Si algo empieza a volverse evidente, es que no alcanza con preguntar qué hace la inteligencia artificial. Hay que mirar atrás, más atrás, a los datos, a cómo se construyen, a qué incluyen, a qué dejan afuera. Porque ahí, en ese proceso que muchas veces no vemos, se juega bastante de lo que después aparece como decisión. Y esto no es solo un problema técnico, es también una forma de organizar la realidad. Algunos autores lo plantean en términos bastante directos, que los datos no solo describen el mundo, sino que participan en su construcción. Y si esto es así, entonces la pregunta se vuelve inevitable. ¿Qué tipo de mundo se construye cuando las decisiones dependen de datos que simplifican, recortan y arrastran desigualdades? En el próximo episodio, esa pregunta deja de ser abstracta porque aparece en un lugar muy concreto: el trabajo. Y ahí, las decisiones ya no son solo sobre información, son sobre personas.